Estaba mi esperanza, y aunque fue muy fuerte la marea, no perdí jamás mis fuerzas. Les di lo mejor de mí, y el tiempo me ha dejado la experiencia. Amé cuanto pude amar, gocé de todo en abundancia, la vida yo disfruté y nunca me he negado nada. Soy alguien que aprendió a vivir de tal manera y sin misterios. Preciso de un instante para amar y olvido lo que tengo que olvidar. Fue mejor así. Nunca me reprocho nada. Tengo un corazón con rostro de ilusiones que me embriagan. Sueños que iluminan mis sentidos. Fuerzas para construir castillos. Soy como quise ser y nadie me controla el alma. Amé cuanto pude amar, gocé de todo en abundancia, la vida yo disfruté y nunca me he negado nada. Soy alguien que aprendió a vivir de tal manera y sin misterios. Preciso de un instante para amar y olvido lo que tengo que olvidar. Amé cuanto pude amar, gocé de todo en abundancia, la vida yo disfruté y nunca me he negado nada. Soy alguien que aprendió a vivir de tal manera y sin misterios. Preciso de un instante para amar y olvido lo que tengo que olvidar.